FM La Fábrica 89.5. ¡Ay, mi vida! ¿Cómo estás, Telma? Acá, mira, luchando con este aparato, quiero poner un programa que va los miércoles de 20 a 22, pero no entiendo. ¿Pero qué radio, mi amor? ¿Qué radio? La radio de La Fábrica, 89.5. ¡Ay, mi amor! Ya sé lo que decís, ese Salgan al Sol. Sí, pero es a las 8 de la noche. ¿Cómo van a salir al sol cuando el sol se pone? Están todos locos. ¡Ay, mi vida! Es que son todos zurdos, dan todo vuelta, todos peronistas, todos socialistas. A todo, ay, mi amor, han mezclado todas las clases sociales. Ya el negro no se sabe de qué lado está, mi amor. Hacen ese programa, Salgan al Sol, parecen Billy Bob, mi amor. Ay, qué asqueroso. Aparte, lo hacen en la casa del pueblo. ¿Por qué le habrán dado un procrear? Pero por supuesto. Que devuelvan todo. Que devuelvan todo. Decomisar, decomisar, decomisar. Hay que decomisar todo, mi amor, en este país, porque esas radios son terribles, mi vida. Le podren la cabeza al negro, el negro empoderado, el negro que quiere derecho. Salgan al sol, claro, porque están en una azotea arriba, mi amor, todos escondidos preparándose para no sé qué. Y claro, salgan al sol porque ya están pálidos tanto estar ahí adentro, ¿vale? Dicen, salgan, tomen sol, hagan algo. Por favor, y te voy a decir una cosa. ¿Qué? Todo esto es culpa de la yegua. Muy buenas noches, gente. 2 minutos. 8 y 2 minutos. Ahora sí, ahora sí. Casi me manco. Casi. 8 y 2 minutos, comenzando un nuevo miércoles aquí en FM La Fábrica. Esto es Salgan al Sol. Hasta las 10 nos vamos a quedar compartiendo 2 horas para tratar de conversar. Sí, de conversar. Básicamente. Sobre todo de intentémoslo. De conversar, de charlar con gente que sabe más que nosotros, que nos puede llegar a aportar algo para tratar de comprender. Algo que ya comprendemos, lamentablemente, porque la grieta viene desde hace más de 200 años antes del nacimiento de la propia nación. Fuera de micrófono recién hablábamos de Mitre, y previo a eso yo pensaba en Dorrego, y previo a eso pensaba en, no sé, Martínez de Hoz como primer director de las aduanas, puesto por el Beresford. El invasor inglés, y lo relacionábamos con algo que conversábamos también recién, sí, fuera de micrófono, que es el tratado comercial este que han firmado el gobierno nacional en representación del primo Luis, bueno, Luis Caputo, que es el primo de Nicky. El primo endeudador. Claro, no es el primo de Mauricio directamente, Totolan. Porque sabemos que el primo de Mauricio acaba de vender todas sus empresas a un patriota. Pasó a otro testaferro, sí. ¿No? Porque no, un patriota. Seguramente se la va a recomprar. Queda demostrado que hay. Que sí, Milin en realidad es un testaferro de Macri, y por eso el aumento tarifario que ha recibido socio de Lewis. ¿No? Claro, es socio, o sea, de Lewis. Ahí hay toda una matriz de negocios en común. Hay que empezar a tirar del piolín y recordar muy bien todos estos cambios de empresas que están haciendo, porque desde que apareció el tema de Odebrecht, empezó a vender empresas, te vendo esta, te saco aquella, te pongo acá. Y uno tiene que ver ese movimiento accionario que nadie lo está mirando, y espero que haya algún economista. Hola, Alejandro, ¿estás escuchando? Sí. Bueno, que vaya mirando eso, porque ahí es donde vamos a tener realmente la historia. Sí, y algún fiscal también, Los fiscales y los jueces, olvídate. No, no, pero de vez en cuando te aparece una fiscal boquín. Sí, sí. Sí, pero yo digo, a nivel histórico, yo no quiero que después otra vez hagan una comisión para que estudie qué pasó en los años del macrismo. No, no, no. Bueno, vamos comisión, haciéndolo desde ahora, vamos una, buscando ahora. Una comisión que descubrió que Arribas lavaba guita y fugaba capital fue la del 2001, la que te grababa acá arriba. Claro. Que presidía. ¿Qué parece que se olvidó? Ahí, sí, es raro, ¿no? Pero también el gobernador de Jujuy se olvidó. Sí, que denunció a Macri por el defalco del correo. Exactamente, porque todas estas cosas que estamos hablando, están por debajo, de la pelotudez de caerse en la educación pública, ¿no? Claro, que lo dice ayer. Lo dice ayer con una. En la víspera de lo que fue hoy una marcha contundente de los docentes, una marcha federal, con columnas que llegaron de todo el país y colmaron la Plaza de Mayo, de 300 a 500 mil personas, no importa, es un dato anecdótico porque. Era mucho. Es contundente. Es absolutamente fascinante. Y algo que venimos repitiendo siempre, el poder de silenciamiento que siguen teniendo y que lamentablemente van a seguir teniendo durante mucho tiempo los medios hegemónicos. Hoy entrabas a lanacion.com y lo que primero veías era caos de tránsito, como siempre. Y ahí es donde seguimos perdiendo. Yo venía recién para acá en el colectivo. Sí. Me tomé el colectivo en la zona de Congreso, venía para acá. Le comentaba a Gustavo recién antes que llegaras vos, perdón por la anécdota personal que muchas veces no suma, pero en este caso quiero tratar de entender lo siguiente. Venía un señor parado al lado mío, un señor de entre 50 y 60 años, que claramente venía de laburar, venía de Capital hacia Zona Sur, yo bajé y él siguió, es decir, que por lo menos llegaba hasta donde termina el 37, que es ahí casi en el límite con Loma de Zamora. El 37 termina acá, en Remedio Escalada. Bueno, por eso. Lanús, exacto. A quien no podemos asignarle la posición de dominante. Clase dominante. El tipo venía con La Nación bajo el brazo. Entonces yo le comentaba a Gus antes que vos llegaras, y digo, bueno, por ahí el tipo se lo lleva del bar, porque trabaja en un bar, por ahí es mozo. O la oficina, alguien. O de la oficina, o lo que fuere. Ahora, cuando lo lee, ¿cómo lo lee? Porque si el tipo dice, me lo llevo porque mañana voy a pintar. Claro. Y digo, bueno, ok. Ahora, si el tipo se lo lleva para leerlo, ¿cómo lo lee? ¿Cómo interpreta? ¿Cómo se levanta al día siguiente? ¿Qué sensación tiene ese tipo al día siguiente habiendo sido adoctrinado con que hoy lo que pasó no fue una protesta en defensa de la educación pública, sino un caos de tránsito? Sí, igualmente ahí hay que... A mí me parece que esta forma de comunicar, como hace Macri, ¿no? Hablándote como si fueras un nenito de 9 años. Que es una de las 10. Esta vez es una de las técnicas de manipulación, me parece. Que menciona Noam Chomsky, que firmó, claro, entre otros tantos intelectuales. No podés escaparle al hecho de que eso. Qué mala leche, perdóname. Qué mala leche que Chomsky tiene una K en el apellido, boludo. Bueno. Encima, ¿no? Claro. Porque decía, Naomi Klein. Bueno, tiene una acá. Y lo que iba a decir es que ese discurso, o sea, nadie puede negar que el conflicto docente no se puede tapar con un caos de tránsito. Y el tipo que está leyendo el diario, más allá de que puede estar muy colonizado, si crees, mentalmente por el pensamiento de la nación. No puedes negar que hay un conflicto docente que en los últimos años es público, se hace casi todos los años. Y en realidad nadie puede estar en contra, de una mejor educación y que los maestros te paguen bien, porque así nos crían desde que somos chicos. Claro, pero hay una cosa que yo estoy notando, que no sé si ustedes piensan igual, pero por lo menos lo quería comentar. Iniciaron una guerra contra la educación pública, que no es nueva. No. Pero que ahora la están haciendo muy evidente. Uh-huh. Viene del Laico Libre. Claro, pero no solo, creo que el conflicto docente tiene un meta-objetivo, por decirlo de alguna manera. Estoy pensándolo mientras lo estoy elaborando. Tranquilo. Porque ellos, si vos te fijás, empezaron con una... con una campaña muy fuerte contra los docentes, pero a la vez hay una campaña mediática muy fuerte contra la educación pública. Sí. O sea que no es casual que haya un discurso desde el gobierno: queremos mejorar la educación, pero los chicos de la escuela privada están mucho mejor, y si vos vas a la escuela pública es porque te caíste de esa educación superior que te hubiera tenido que gustar alcanzar, mientras que Clarín te dice: el rubio que va a la escuela privada ya va dos cuadernos de ventaja. Perdóname, nadie hace dos cuadernos. No, en 10 días. Diez días, dos cuadernos de ventaja. Por eso, es una locura. Y aparte el morocho, tipo samba, viste, que está pobrecito, sí, sin útiles, sin nada. Porque... Aparte yo no entiendo demasiado, pero nunca vi un nene en su casa haciendo la tarea con el guardapolvos puesto. No, yo tampoco. Nunca lo vi. Bueno, no, lo primero que hace un niño es llegar y sacarse la ropa. Pero hoy noté, sea de escuela privada o de escuela pública. Normalmente salió el docente del chico estimatizado. Claramente es una puesta en escena. El problema es que nosotros lo sabemos. El problema es que quizás el 49% lo sabe. El tema es: ¿cómo hacemos para convencer a quien dice, y sí, son vagos? ¿Sabe cómo? Hoy pararon los docentes privados. Sí. Hoy pararon los docentes privados. Y se jugaron el pellejo los docentes privados. Sí, porque los van a, lo van a quedar marcados. Sí. Lo que vos decías con respecto a cómo los medios nos venden, ¿cuándo viste un anuncio de la escuela pública número 16, Florencio Varela, en el diario Clarín? Nunca. Nunca. ¿Cuándo viste un anuncio de la Universidad Abierta Interamericana en el diario Clarín? Mil veces. Ahí está la respuesta. No, pero aparte hay otra cosa más. O una que de hoy ellas. Noté, hoy lo descubrí a la mañana. La Universidad Siglo XXI. Y todas las universidades privadas. Yo quiero saber dónde queda la Universidad Siglo XXI. Es de Córdoba. No tengo ni idea. Yo, otra cosa que noté esta mañana, era, estaba desayunando y de repente escucho una publicidad de YPF, YPF Boxes, uh-huh, y se me atragantó la tostada. Porque la madre... ¿No? La publicidad es que la madre le dice a los chicos: chicos, vamos, levántense, pónganse el uniforme y vamos a desayunar, así vamos a YPF Boxes. Uh-huh. Una empresa nacional, sí, está haciendo una publicidad en la cual los pibes van a la escuela privada. Sí. O sea que vos, para, si tenés auto, tenés que tener a tu hijo en la escuela privada. Eso lo, o sea, no lo dan como una elección. No, vos fíjate que lo que dicen es: bueno, no te queda otra que ir. O sea, vos sos inferior, vos sos menos. Lo que dice es del uniforme, en realidad. Claro. Ponete el uniforme, ponete el guardapolvo. Claro. No, guardapolvo, dice ponete el guardapolvo. Lo que te das cuenta que lo dice. ¿Qué pasó con los radicales, no? ¿Qué pasa con los radicales? ¿Qué radicales? No, digo, porque existen, en Irigoyen, en el gobierno de Irigoyen, sí, se estableció la obligatoriedad de la utilización del guardapolvo blanco para. Sí, sí, bueno. Pero, sí, está bien. Ese. No sé, la ONG, digo. Sí, sí, no, ah, la, no, chapa, no, la chapa. Esa es la... Paso siempre por Alsina y Entre Ríos. Siempre paso por cuestiones de laburo. Laburo de la vuelta, básicamente. Sí. Y suelo mirar ¿viste cuando Chávez estuvo en la ONU? Y, sí, y dijo: ¡hay olor a azufre! ¡Aquí hay olor a azufre! Después de que había hablado Bush. Sí. Ahí está ese olor a formol, sí, formol es, ¿no? Sí. Ese olor a formol, sí, y me duele, y me duele. No porque yo sea radical. Sí, igualmente, yo creo pero que pienso todo esto en esa historia que estos tipos tienen. Y, sí, bueno, nada, eso. Nosotros hablamos mucho de la construcción del sentido común, que sé yo, y me parece que todo se encamina a que digamos, la grieta macrismo-antimacrismo que se abre en la economía es lo único que nos puede salvar. Porque si no, no hay forma, porque la gente, vos te das cuenta que no hay. Hoy escuchaba a Casero que él salía a meter bala para defender a Macri. Nah, lo escuchás a vos fíjate cómo la ataca a Mirta Legrand por haberlo hecho quedar como lo que es. No lo hizo quedar, en realidad él no sabía y ella creo que no lo hizo con la intención de perjudicarlo. Vos pensás, no, yo creo pero que vos ella pensá, lo habrá dicho como para que no, diga cuánto gana jubilado, le diría 6.000 y pico, y entonces ella dirá, ah, bueno, es poco, ¿no le parece? Y listo, y ahí quedaba. Pero el tipo le dijo 9.500 y ella dijo, me parece que bueno, no. Bueno, de hecho le termina diciendo, baja la... O sea, le cambia de tema totalmente y dice... Claro. En ese momento, y claramente Mirta Legrand ha sido un factor decisivo para que hoy tengamos el presidente del gobierno que tenemos. Cuando vos escuchás el audio, desde atrás de cámara... Sí, lo dicen y él los sigue... ¿Qué le contestan? ¿Se lo contestan diciendo, pelotudo? Porque todos tienen una mamá, todos tienen una abuela, los muchachos que estamos laburando ahí. Saben cuál es. No todos son Mirta Legrand. Exactamente. Están en el piso, no son Mirta Legrand. Los muchachos de la cámara, los productores, los asistentes, todos. Todo le dije, ¿viste? Sí, que pero... aparte ya lo tenían montado en un huevo. Claro. Vuelve, pero el tipo vuelve a reafirmar que eran 9.000. Y bueno, pero vos sos un psicópata. Claro, está loco, está mal. Es un psicópata, el tipo es un psicópata. Ahí está el tema, ¿viste? Que es muy difícil. Por eso digo, a mí, por un momento dije, bueno, ahora viene el oso Arturo y ya estamos, ¿no? Yo quería dar, si les parece, algún dato, porque me parece que también es importante para entender por qué Macri dice lo que dice. El año pasado se subejecutaron 12.000 millones de pesos del presupuesto de educación. ¿Nacional? Nacional. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en 2011, tenía el 27,8% del presupuesto destinado a educación. Hoy tiene el 18,5%, casi 10 puntos menos. Ahora, a mí me gustaría tener los datos porque los busqué y no los encontré. ¿Y sabes dónde se beneficia? ¿Dónde está esto? Las 11.000 vacantes que no pueden entrar. Bueno. En porque no hiciste las escuelas, no hiciste la infraestructura para... O sea, este porcentaje que vos, 10 puntos que vos estás bajando acá, se refleja, una de las consecuencias es que 11.000 pibes no pueden entrar a escolarizarse. Justamente a eso apuntaba. Yo lo que quiero saber es, de este 18,5, ¿cuánto es el proporcional y si cambió el proporcional de lo que se le entregaba como subsidio a la escuela privada y lo que se le entrega ahora? Porque si además subsidia más a la escuela privada, entonces tenés mucho menos en educación pública. Sí, obvio. Que a mí lo que me interesaría sería ese dato. Es que en realidad no es esa transferencia directa la que tenés que buscar. Lo que tenés que buscar es la matriculación en escuelas privadas en la ciudad de Buenos Aires, cómo fue creciendo en detrimento de la matriculación en la escuela pública. Claro. ¿Por qué? Porque los años de bonanza para la clase media que se vivieron en el periodo anterior le permitieron a un padre, a una madre decir, escúchame, ¿por qué no invertimos unos pesos en una escuela privada y nos ahorramos este fastidio, entre comillas, de que no tengan clases? Pero la matriculación en la escuela estatal, en capital, ha aumentado más que la privada. Claro, pero hay otro detalle que nadie está teniendo en cuenta. ¿Están cayendo? No, porque se están cayendo del sistema, eso es obvio. Pasaba, ¿no? Pero hay otro detalle, y a mí me pasó con amigas que viven en capital y que han tenido que mandar a sus hijos, por ejemplo, una que tenía un bebé, uh-huh, y resulta que iba con la panza a anotar a una escuela pública, porque ella por convicción quería anotar a sus hijos en escuelas públicas, y cuando fue a pedir vacante, dice, no, tenemos 6 años de demora. No, pero mi hija va a nacer el año que viene y yo necesito la vacante. Sí. No hay. Entonces empezó a buscar en todos los colegios públicos, más o menos que le quedaran de camino al trabajo, aunque sea, no había, y tuvo que caer en una escuela privada. Hay un doble, un trabajo de pinzas, claro, que se realiza sobre la educación pública en la ciudad de Buenos Aires, que algún dato tengo que tiene que ver. Primero, con lo que vos decís en la educación inicial obligatoria, tiene que ver con la falta de infraestructura. Claro. Lisa y llanamente. Sí, sí, sí. Desde el año 2007, e incluso antes, y esto también hay que hacerse cargo, no se generó la infraestructura necesaria para que la obligatoriedad de la escolarización a partir de los 3 años, como es obligación... Ahora, sí. Ahora es de los 3. Exacto. Antes era de los 4, pero tampoco... Por eso digo... Antes del 2007, uh-huh, vos no tenías la obligatoriedad, claro, a partir de los 4. Exacto. Entonces, con los jardines que estaba, más o menos... Se piloteaba. Claro. Después, cuando se amplió la obligatoriedad de la educación desde los 3 años, digo bien, no se generó la infraestructura necesaria. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, la falta de vacantes también tiene que ver con un mal manejo de la información, porque los tipos son fundamentalistas del sistema online. El sistema online echa gente. Y Echa gente. Hay vacantes. En la ciudad de Buenos Aires hay vacantes para la educación pública. Pero la gente no se entera. Y esto no es un error de comunicación. Esto es una actitud adrede que tiene que ver con dinamitar la educación pública. Claro, yo te saco a vos que vivís en Villa Devoto y te mando, tengo una vacante en Lugano. Uh-huh. Y vos tenés que cruzarte toda la capital a las 7 de la mañana con el pibe para llevarlo a Lugano. Entonces ya no lo haces. Terminás anotándolo en una escuela privada. Exactamente. Ahora, esto, sí. Sí, no, ya me olvidé. Dale, para adelante. No, quería contarles qué pasó y qué hizo hoy, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, mientras había 300.000 docentes en la calle exigiendo paritarias nacionales. Que es obligatorio por ley. Que es obligatorio, además. sí, no, pero aparte Marcos Peña te sigue diciendo que no sé, que dice que no. Bueno, hoy funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación participaban en una capacitación junto al físico hindú Amit Goswami, uh-huh, autor de los bestsellers Física del Alma, Creatividad Cuántica y El Universo Autoconsciente. Uh-huh. El valor del libro, este último, por ejemplo, son más o menos 550 pesos, así que imagínate lo que habrá cobrado Amit Goswami por venir a darle una clase a la Dirección General de Escuelas. Eran 12 los que participaron. ¿Es el hindú ese que vino ahora? Este es uno de los hindúes que suele traer Macri. Sí, a hacer hoy vino, cosas. Pero hoy vino otro, pará. Que lo están, creo que está en Clarín, a ver. Oh, sí, que yo bueno, y esto, la organización corrió por cuenta de la Subsecretaría de Educación y Dirección Provincial de Cooperación Internacional de la provincia. Y ¿cómo? La pará, repetime. Yo te digo los cargos sí, que sí están inventando, porque sí, te dicen no hay plata, favor, no hay plata. Pero escucha bien. Repetí. Hay un subsecretario o subsecretaria sí de Educación de la Dirección Provincial de Cooperación Internacional de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Que hizo un convenio con la agencia Amit Goswami Argentina. Es el mismo. Ajá. En medio de la movilización docente, Finocchiaro trajo un físico hindú a capacitar a educadores. Okay. Amit Goswami, quien investiga la relación entre la física cuántica y la espiritualidad. Ajá. Exactamente. Está totalmente demente este ser humano. El tipo es conferencista, investigador y profesor emérito del Departamento de Física de la Universidad de Oregon. Uh-huh. Porque no podemos acá hacer cursos no con gente de acá. Tenemos que traer a alguien bien de lejos. Y además también está en otra universidad haciendo un curso, no sé qué, en una universidad en Los Ángeles, sí, todo en Estados Unidos. Sí, no voy a poner en tela de juicio las capacidades y los conocimientos de este muchacho. No, pero a ver, es necesario hacer ¿cómo se llamaba lo que enseñaba este hombre? Creatividad cuántica y universo autoconsciente. Espiritualidad mística y hagamos Ravi Shankar y respiremos. No, la verdad que no, señores, no. Necesitamos educar a los pibes, no que los tipos de estos estén gastando en pavadas. Hay, por ejemplo, pienso en Daniel Balmaceda, no Carlos, Daniel. Sí. Daniel Balmaceda, que es un físico argentino que, no sé, Faenza lo define incluso como el Messi de las ciencias. O sea, un tipo. Tiene un currículum que te caes de currículum, justamente, que no la puedes creer. Creo que el tipo sabe de física. Creo que saben los profesionales del Instituto Balseiro, creo que saben los profesionales del INVAP, uh-huh, que ponen un satélite o generan un reactor nuclear para que lo compre Australia, por ejemplo, ese país que tantos admiran y al que desean parecerse. Más allá de la tiringada, e insisto, no voy a poner en tela de juicio los conocimientos de este señor porque sería ofensivo parte. ¿Vos entendiste lo que vino el señor? Sí, Sarasa. Física cuántica del alma. Uh-huh. O sea, no está hablando de física o de química. No, por eso de... trato, a mí no me molesta que trato enseñe, de ser respetuoso. Que le estamos pagando con porque plata. A lo mejor. Sí. El problema es que. Cuando el presidente dice caer en la educación pública, como si fuese una condena, cuando el presidente dice no creo en la movilización y el paro como uh-huh herramientas de la democracia, claro, y prefiero el diálogo, y lo linkeo con el acto de presentación del plan automotriz el otro día, cuando llama al sindicalista Torres, sí, ese es el diálogo que quiere. Ese es el diálogo en el que se cede derechos. Derechos en favor de un sector que viene cortando el bacalao, salvo honrosas excepciones, como lo hemos dicho en varias oportunidades en la historia nacional, a favor de los que tienen toda. Sí, el diálogo es más, cuando vos aceptás lo que yo digo, ese es el diálogo que yo quiero. Exactamente. Sí, es que, a ver, son un tipo empresario donde sus decisiones se discuten, vienen de ámbitos puramente autoritarios, verticalistas, o sea, en realidad a mí eso me molesta. El linkeo con el con esto que decís vos de Torres, la, los sindicatos, o sea, la demonización de los sindicatos, sumado con el del caerse en la educación pública, a mí me, es claro, es la dictadura, porque ahí, o sea, y también la movilización como una herramienta no grata para lo que él considera de que es una democracia, es prácticamente la dictadura. ¿Dónde empezó la destrucción de la educación pública en Argentina? ¿En qué fecha? En 1976. ¿Con qué? Bueno, haciendo mierda las escuelas primarias. Después vino Menem y hace mierda la escuela secundaria. Y ahora, este cabeza de termo viene a destruir la primaria, secundaria y la universidad. Ahora, ¿se va a permitir? Me parece que no. Me parece que esto es lo que está pasando. Por eso hay que mirar el otro día el reportaje que le hace Mirta Legrand, porque cuando le dice, ustedes no están en la realidad, porque, a ver, vos podés guionar a un montón de, y podés pagarle banners en sitios que no entra nadie a determinados periodistas. Ahora la vieja, perdón, a la anciana, Yo le digo vieja a mi vieja y bueno, tiene 25 años menos. Sí, pero a mí, pero es una vieja. Yo te digo, Velociraptor, desde que dicen que le andaban mordiendo los, Pablo Sirven dijo que le andaba mordiendo los talones a Macri. Sí, que le así que es un Velociraptor. Le pegaba un mordiscón. ¿Cómo dormirá el tranquilo el bobo ese? No, duerme enroscado. Claro, sí, en algo. no voy a dejar hablar. Las elecciones sexuales de cada uno ya no se cuestionan. Cuando dice que no estaba pegado a la realidad, porque la Mirta lo que tiene es que no la puedes guionar. No se puede guionar eso. Puede, sí, taparte. Tiene unas fichitas al costado. Sí, pero fíjate, la otra vez le pasó lo mismo. Lo critica y lo llama a almorzar en la Casa Rosada. ¿Te acuerdas la crítica anterior que le había hecho? Sí, lo mismo. Pasa, estamos hablando, perdóname, porque estamos hablando de una señora de 90 años. Sí. Hecha, recontra hecha. Sí. Flaca. Es el momento. Pero además, no nos olvidemos. El problema es que no lo dijimos hace un rato. No nos olvidemos porque si no prendemos en esta historia de que Mirta es Lenin. No. Esta señora fue artífice fundamental del esmerilado que los medios de comunicación han tenido para con la anterior gestión, con la que se podía concordar o no, pero que no se podía analizar objetivamente porque los medios hegemónicos que forman parte del poder real, a través de Mirta Legrand y a través de tantos otros voceros, impedían que vos conocieras la realidad. Después vos hacés la evaluación. Cuando vos tenés datos concretos, fidedignos, evaluás. Listo. La anterior gestión se la horadó, se la esmeriló a partir de mentiras. Se la sigue. Y se la sigue todavía. Se la sigue todavía. Sí. 2 años después siguen rompiendo la bola con eso. Pero digamos, además, bueno, señora Mirta Legrand, páguele las cargas sociales a sus empleados. Exactamente. Sí, lo ponga en blanco, ¿no? Por lo menos. O sea, alguien que es millonario, que tiene joyas que merecen ser robadas cada año. Pero es muy normal de la gente en blanco tener cosas en negro, ¿no? Plata, empleados. Así que lo que vamos a hacer es vamos a escuchar una chacarera. La chacarera del olvidado. Y por favor, presten atención, atención a la letra porque es maravilloso. Y quiero mandar un saludo a Mariana Pacheco que nos está escuchando, a Vanessa Salgado también, que amiga de la casa. Y nos está yendo bien en el ámbito de sociales. Sí. Queremos matemáticos y químicos. Sí, todavía nos falta, pero sí, está, va a estar difícil eso, porque nosotros no hablamos acá de química. Estuvimos hablando de física cuántica y por ahí puede. ¿Por qué no fuimos a la presentación? ¿Repite este hombre? ¿Esto el hindú? Era privado, o sea, era. Ah, ¿no se podía acceder? No, solo para la Dirección General de Escuelas, para 12 funcionarios. Pero qué macana, yo que estaba tan entusiasmado con la física cuántica. Que te cobraron, que te pusieron te hicieron poner 200. Para que te enseñe a respirar, como si no supiera. Para que te enseñe a respirar en Palermo. La cosa tremenda. No. Es el arte de vivir de otro, ¿no? Esa sí la pagué yo. El arte de vivir. Firmó esta semana convenio con Morales. ¿Con qué Morales? ¿Víctor Hugo? Morales. Ah, con Gerardo. Y bueno, el arte de vivir encarcelado. Y anduvo, pero no firmó, creo, con en Chaco con Capitanich. escuchar, Capitanetti, de todo mi respeto. Y no nos olvidemos en algún momento de qué paliza le pegaron en Washington. Dale, sí. ¿Sí? Anotalo porque le pegaron un paliza. Sí, sí. Estamos en FM La Fábrica, esto es Salgan al Sol. Hasta las 10 nos quedamos al 20 57 90 41. Se pueden comunicar con nosotros, nos pueden escribir en Facebook en Salgan al Sol, nos pueden mandar a través de Twitter en Salgan Sol Radio. Sí, arroba Salgan Sol Radio. Exactamente. Esos son los medios de comunicación que tenemos disponibles. Quédense, hoy es 22 de marzo de 2017. Vamos con una chacarera y volvemos. De tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Ojalá mi alma. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. ¡Ay, soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Vamos, duende, no va. Una herida soy, buscando el salario, maestro de pie, cuidando pichones blancos que madurarán iluminando tu pago. ¡Sí, señor! Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate guiso inventado, hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Quiero lo que es mío, al mazón trampeado voy a torcerle el destino. Levántate cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. ¿Listo? Continuamos aquí en Lanús, Salgan al Sol, en Sarmiento 1710, Lanús Este, y estamos acá con Marcelo, con Débora, y vamos a tener una charla con Natalia Gradacci, que es una exdiputada provincial, referente de Nuevo Encuentro, Nuevo Encuentro acá en Lanús. Docente. Sí, también. Entre otras cosas. Mira, justamente hoy en un día hablando en el que, obviamente, los docentes de todo el país se plantaron frente a la Casa de Gobierno en Plaza de Mayo, con todo lo que representa Plaza de Mayo para la historia nacional, a decir, la educación pública no se negocia, vamos hacia otro lugar, presidente. Así que bueno, hola Natalia, ¿cómo te va? ¿Estás en línea? ¿Qué tal? Buenas noches, si los estás escuchando, ¿cómo están? ¿Cómo va? Bien, te habla Gustavo y bueno, me acompañan Marcelo y Débora, y queríamos hablar con vos justamente por la qué te pareció hoy la marcha federal docente. ¿Qué viste? ¿Qué sensaciones te quedaron? Bueno, yo creo que fue lo de hoy un hecho histórico, hay un antes y un después de esta marcha, y de estas semanas que podemos, unas semanas donde hubo una alta capacidad de convocatoria y de movilización del pueblo en su conjunto, empezando el 6 con esa importante marcha docente también, el 7 la marcha de los trabajadores y las trabajadoras, el 8 la marcha de las mujeres, y así seguimos con una marcha muy importante también en La Plata de los docentes la semana pasada, y lo de hoy, un hecho histórico maestros y maestras de todo el país y con un gran apoyo de la comunidad educativa en su conjunto, porque esto de hoy mostró claramente que esto no es una pelea solamente de los docentes, sino que es una pelea del conjunto del pueblo en defensa del derecho de la educación en nuestro país. ¿Hay, Natalia, percibís vos la posibilidad de que el actual oficialismo reaccione frente a esto? ¿Le parece que tiene que puede llegar a modificar algo o verdaderamente le importa muy poco dentro del proyecto político que ellos encarnan, político y económico, que es un proyecto de un país para pocos? Evidentemente ellos toman nota y cada vez que toman nota lo que muestran es una fuerte decisión de seguir provocando al conjunto del pueblo y de y demostrar la intención de no torcer el brazo, ¿no? O las declaraciones de Marcos Peña de hoy, las declaraciones de ayer del presidente, vergonzosas, cuando habla de quienes caímos en las escuelas públicas, bueno, toda la seguidilla de la gobernadora ofreciendo ese bono carnero cuando ofrecía 1.000 pesos a los docentes que no pararan, o la cuestión de inscribir a los voluntarios. Es enorme la lista donde muestran el total desprecio. Nuestro propio intendente diciendo que el nivel de adhesión en Lanús era muy bajo, cuando eso es absolutamente falaz. Sería enorme la lista, pero es eso. Cada vez que salen públicamente a opinar sobre este conflicto que ellos mismos crearon desresponsabilizándose de la educación, lo que muestra, ellos muestran un desinterés, muestran la intención de seguir provocando, y la respuesta que logran es totalmente la contraria a la que seguramente esperan, porque la respuesta que logran es cada vez mayor adhesión de los maestros y de las maestras, sí, a esta lucha, y cada vez mayor participación de las comunidades educativas de sumarse también a esta pelea. Dale una consulta, así, porque hoy sí. Hoy también acabo de ver declaraciones en un portal de la Política Online donde dice que de la Rosada dice que tienen a favor los gobernadores y que no va a la marcha atrás con el conflicto. No te escuché, discúlpame. Que los gobernadores están a favor de ellos, digamos, de la Casa Rosada, y que no van a dar marcha atrás con el conflicto docente. Por ejemplo, ¿cuál sería la ganancia, digamos, de profundizar el conflicto docente? ¿Cuál consideras vos que es el objetivo, digamos, de una confrontación constante? En primer lugar, yo creo que no se trata de si los gobernadores están o no están de acuerdo, sino que se trata de, sí, que cumpla la ley, que el primer mandatario cumpla con la ley, ¿no? Exacto. Porque lo que estamos pidiendo es la paritaria nacional, que tiene que llamar a la paritaria por ley. Uh-huh. Y que ahí no se discuten solamente cuestiones salariales, sino que se discuten otras cuestiones que tienen que ver con el derecho de los chicos a aprender, con las condiciones de enseñanza y de aprendizaje, con la situación de las escuelas, con la responsabilidad del Estado Nacional sobre el derecho a la educación. Sí. La ganancia de ellos de no dar el brazo a torcer, cosa que no van a lograr, porque esta lucha se profundiza, yo estoy convencida que la vamos a ganar, la intención de ellos yo creo que es ponerle un techo a toda la discusión salarial. Uh-huh. La gobernadora, ¿por qué no se corre de ese 18%, bueno, después se corrió de manera vergonzante con del 18 al 19%, pero ¿por qué ella no se corre de eso? No se corre porque lo que quiere hacer es ponerle un techo a la discusión paritaria del conjunto de la clase trabajadora, uh-huh, de la provincia de Buenos Aires, no solo de los trabajadores estatales, sino que ella, poniendo ese techo, lo que hace es poner un techo al resto de las discusiones salariales en la provincia. El gobierno en este momento lo que está haciendo es eso, es condicionando las luchas del resto de la clase trabajadora, tanto en nuestro país como a nivel provincial. Sí, sí. Y en el país, lo que a nivel nacional, lo que Macri intenta es un desprestigio. ¿Te acordás cuando en el menemismo hacían toda esa campaña de que los teléfonos no funcionaban, sí, que funcionaban tan mal? Uh-huh. Bueno, es también el proceso que están intentando con Aerolíneas ahora. Yo creo que es también un total desprestigio que intentan instalar en el conjunto de la sociedad, de la educación pública, para avanzar con viejas recetas neoliberales que tienden a la privatización. Las declaraciones del presidente ayer claramente lo demostraron. Lo que yo estoy convencida, que el nivel de movilización que tiene el conjunto del pueblo, no solo por defender la educación pública y popular, sino por defender el conjunto de las conquistas que nosotros alcanzamos en estos últimos 12 años, uh-huh. No les va a permitir avanzar en el sentido que ellos quieren avanzar. Oye, la verdad que es como decís vos, solamente es una política, digamos, de prestigio y de denostar la educación. ¿Hasta dónde sí. crees, Natalia, que está dispuesta a las autoridades de la provincia de Buenos Aires a tensar la cuerda? ¿Hay una posibilidad de negociación? Efectivamente, no por parte de los docentes, que claramente están en una postura que avalamos todos, porque hay que ganar un salario digno y hay que defender la educación pública. ¿Hasta dónde crees que es capaz de llegar la gobernadora con el respaldo del presidente, que ya la avaló públicamente? Sí, no nos deja de asombrar, ¿no? Nos salimos de nuestro asombro de hasta dónde ella sigue tensando la cuerda. Yo creo que también se cruzan cuestiones que especulaciones electorales, compromisos previos que tiene con ciertos sectores y que ahora está atada a llevarlos adelante. La verdad que la fuerza que está tomando esta lucha, porque es la unidad, no solo la unidad de los sindicatos docentes, trataron de instalar la semana pasada una fractura entre los sindicatos y hoy se demostró claramente que no hay ninguna división y que hay un total apoyo de los maestros y las maestras hacia cada una de las conducciones de los sindicatos docentes y que hay una fuerte unidad de todos los gremios. Pero lo que se construyó en la provincia de Buenos Aires es la unidad del conjunto de los sindicatos, la unidad de la clase trabajadora. Entonces, realmente, por más que la gobernadora Vidal esté decidida a seguir tensando la cuerda, se va a tener que sentar y va a tener que discutir en el ámbito paritario y va a tener que discutir con las condiciones lógicas que estábamos proponiendo desde los sindicatos, que estamos proponiendo los trabajadores, porque esta es una pelea que se está dando en unidad y con un fuerte consenso con la sociedad. La verdad que Hay una convocatoria para un nuevo paro nacional y movilización el 30 de marzo. Tenemos el paro de la CTA, en la provincia de Buenos Aires nosotros seguimos con medidas de acción, con paros y con paros acompañados de trabajos en cada uno de los barrios con las familias de los chicos y las chicas que son alumnos de las escuelas y con el barrio en su totalidad, ¿no? Hay grandes trabajos de difusión y de debates en los barrios para poder seguir construyendo consensos y poder seguir construyendo fortalezas y que esta lucha sea una lucha que no damos los docentes solos. Vos que sos una referente aquí en Lanús, ¿qué receptividad percibís en las autoridades locales? ¿Qué te dicen, más allá de que puedan influir ellos o no en una negociación provincial? ¿Qué onda la gestión Grindetti? ¿Cómo los trata a los docentes? ¿Cómo viene la cosa? La gestión Grindetti actuó en el mismo sentido que actúa la gobernadora y el presidente. Grindetti es Vidal, Grindetti es Macri, y por eso las declaraciones de Grindetti respecto del conflicto en educación fueron desprestigiar y tratar de minimizar el nivel de adhesión que había en Lanús, y no mucho más allá de eso. Lanús además es un distrito donde el intendente tendría mucho para qué decir, porque es uno de los municipios pilotos donde el gobierno provincial está en un intento de municipalizar el servicio alimentario escolar, ¿no? Con todo lo que ello implica. Los consejeros escolares del Frente para la Victoria han presentado un amparo que en estos días, ayer, antes de ayer, la justicia les dio lugar para poder frenar esa barbaridad que es de responsabilizar al Estado provincial del servicio alimentario de los chicos que concurren a la escuela y que que se hagan cargo los municipios, que no... Esta experiencia de piloto empezó en diciembre y recién hace un par de semanas en la municipalidad sabían quién se iba a ocupar, llevarlo adelante, qué área, desde qué lugar. Se ha mostrado ya en los inicios una total improvisación y pocas certezas de cómo se iba a concretar. ¿Sabemos quién es el proveedor? Por suerte la justicia le dio la razón a los consejeros escolares y bueno, vamos a esperar que se avance en ese sentido. ¿Sabemos, Natalia, perdóname que te interrumpía, quién es el proveedor de los servicios del almuerzo para los chicos? ¿Se sabe? Hay diferentes proveedores, lo que pasa que si se avanzara en la municipalización tendrían que hacer nuevos llamados a licitación, que creo yo que no los tienen previstos porque los plazos ya no les darían. Por eso, bueno, yo espero que pueda hacerse efectivo este amparo que presentaron los consejeros escolares y que el servicio se siga ocupando el Consejo Escolar, que es el organismo descentralizado de la provincia de Buenos Aires. Sí, creo que la otra experiencia también parecía la nube, es Morón, ¿no? Si no me equivoco. Claro, sí, hay algunos municipios que están haciendo experiencia de piloto para implementarlo después. Claro. En la provincia. Sí, creo que era por ahí que venía. Nada, sí, la verdad que. Y el otro día yo estuve al lado tuyo, lo que pasa que no nos conocíamos. Estuviste en el frente productivo de Lanús. ¿Qué sensación te dejó lo que se expuso ahí? ¿Cuál fue tu intención de ir? Digamos, ¿qué es lo que te interesaba? Como experiencia. Así como brevemente contarte dos cosas, sí, de ese encuentro, ¿no? La angustia que producía el relato, por ejemplo, de una trabajadora textil que tenía su propio taller hace 20 años, que no solamente trabajaba ella, sino que le daba trabajo a una gran cantidad de gente, capacitación, equipamiento, y bueno, que desde el año pasado un panorama desolador, porque sabemos la situación de industria textil, un panorama desolador que no tenía ya prácticamente nada de trabajo. La respuesta, eso sería lo angustiante, y después lo esperanzador, ese frente productivo que se presentó en Lanús y que se está presentando que está constituyendo en diferentes municipios de nuestra provincia. Rápidamente la respuesta que le dieron, por ejemplo, a ese relato fue la posibilidad de contactarse y de asociarse con otras cooperativas y bueno, y poder entre todos colectivamente buscar la solución y empezar a reactivar dentro del contexto general el trabajo de esos compañeros y esas compañeras. Yo digo, en esa experiencia relatada y en la respuesta de los compañeros que estaban presentando en Frente Productivo, se puede resumir lo que se presentaba ahí, ¿no? Desde las organizaciones de trabajadores, desde las organizaciones sindicales, desde las organizaciones empresarias, desde el cooperativismo, poder juntarse, organizarse y entre todos solidariamente empezar a buscar nuevas herramientas y nuevas formas para poder salir de esta situación. Sí, igualmente ahí yo también coincido con la postura, la verdad, la chica que tenía este problema que estabas diciendo, que la verdad que es, te partía el alma, ¿no? Porque la veía, la que estaba al lado, que estaba llorando, que se ve que era amiga de ella, o trabajaba con ella, lo más probable, era muy fuerte. Pero yo también saqué una conclusión, es que era muy importante porque ese frente productivo mostraba algo que antes no pasaba, que era la unión de los trabajadores con los pequeños empresarios, ¿no? Por defender la industria nacional, sus empresas, y con eso también la de los puestos de trabajo que ellos también daban, ¿no? Porque, como decía Daniel Moreira, que fue el presidente es el presidente del Frente Productivo, decía, nosotros también somos trabajadores, ¿no? Como empresario, nosotros damos laburo, pero también somos trabajadores. Entonces ahí había, bueno, y creo que se generó un lindo debate, y es muy interesante ver ese fenómeno, ¿no? De la unión, digamos, por la industria nacional, me parece a mí, y es muy interesante. Pero bueno, comentario. Y la unidad de la clase trabajadora y los de los operarios, uh-huh, y de los trabajadores que tienen sus pequeñas empresas, que muchas veces quieren mostrarlos como si fueran sectores enfrentados y bueno, y ahí lo que se mostraba era eso, ¿no? Cuando funciona la empresa, cuando el trabajador está bien, la posibilidad de salir todos juntos adelante. Y te cambio un poco el panorama. ¿Qué hay acá en Lanús? ¿Qué estás haciendo políticamente? Nosotros estamos, bueno, yo soy de Nuevo Encuentro, sí, en Lanús, con el resto de los compañeros y las compañeras de Frente para la Victoria, del PJ, estamos trabajando muy fuerte en construir el territorio de Cristina en nuestro distrito. Uh-huh. Nosotros estamos tratando de tener la mayor presencia territorial, digo, en los barrios, en los lugares de trabajo, en las escuelas, en la universidad. Yo creo que es un momento en que hace falta estar acompañando mucho lo que va pasando en cada una de las instituciones, lo que va pasando en cada una de las familias, y poder facilitar la organización. Digamos, el discurso oficial lo que intenta es que caigamos en la desesperanza, que caigamos en el individualismo y en tratar de resolver cada uno su situación particular, ¿no? Y sí, nosotros creo que es muy importante poder seguir construyendo ese "la patria es el otro" que Cristina nos metió en la sangre y que nos transformó con eso la forma, no solo la forma de militar, sino la forma de vivir. Bueno, ese "la patria es el otro", poder hacerlo carne en cada una de nuestras acciones políticas, militantes, de todos los días. El poder estar viendo qué es lo que le pasa al que está al lado, no resolver la situación individual nada más, sino ver qué le pasa al del lado, darle la mano al que está quedando un poco atrás, uh-huh, y construir más y más organización, porque con organización es como nosotros vamos a poder torcerle el brazo a este proyecto que tiene un total desprecio por lo popular, un total desprecio por la posibilidad que nosotros, ese sueño que hemos concretado de poder tener gobernantes parecidos y formando parte de sus propios pueblos, uh-huh, y ese sueño que pudimos ver concretado de tener gobernantes que transformaron las luchas populares, los sueños populares en políticas de Estado. Bueno, construyendo más y más organización y siendo en la búsqueda también de quienes, engañados por los poderes mediáticos, por, uh-huh, por las corporaciones judiciales, pensaron que era necesario un cambio, pensaron que ese cambio era Macri, Vidal, Grindetti, y hoy están sufriendo terriblemente las consecuencias, sí, de haber tomado esa decisión. Esa gente que hoy le está haciendo clic porque está dándose cuenta de las consecuencias que están sufriendo por esa decisión, bueno, ahí nosotros vamos a ir al encuentro de esa gente para poder ser parte de la organización, para poder construir una alternativa electoral con la conducción, por supuesto, de Cristina, para volver a tener esos gobernantes parecidos a sus pueblos y para poder volver a tener esos gobernantes que transforman las luchas populares en políticas de Estado y, en definitiva, para poder volver a ser felices. Es por eso militamos, ¿no? Sí, está perfecto. Natalia, en esto que acababas de mencionar con respecto a la estigmatización de los medios y a ese martilleo que los medios dominantes nos han inculcado, se centró el eje de la atención sobre Roberto Baradel. Hoy, la verdad que la demostración de movilización de los docentes dejó en claro que no es solamente Roberto Baradel como dirigente de SUTEBA, pero pensaba en qué nos equivocamos como para que no hayamos sido capaces de convencer a la comunidad en general que la educación pública es fundamental, y por qué hubo docentes o miembros de la comunidad educativa que verdaderamente creyeron que el cambio era Macri. ¿A dónde estuvo el problema? Aquí, como una primera sensación, como para empezar a pensar, esto no es para un análisis más profundo que nos da para una charla telefónica a través de un programa de radio, pero una sensación que se te ocurra. Yo creo que cuando Cristina nos plantea la conformación del Frente Ciudadano, bueno, ahí hay una parte de la respuesta, ¿no? Uh-huh. Es multicausal lo que vos planteás, y quizás sería un tema en sí mismo de un programa, pero me parece que cuando Cristina plantea lo del Frente Ciudadano no es plantear la construcción de un nuevo sello o de una nueva identidad partidaria, sino que lo que está planteándonos es un desafío de una forma de construcción. Y lo que ella plantea con ese frente es que nosotros podamos dialogar con quienes piensan parecido a nosotros, pero también podamos dialogar con quienes piensan un poco distinto y con quienes piensan diametralmente en oposición a las posturas nuestras, ¿no? Que podamos abrirnos y no hablar solo entre nosotros, que podamos también romper quizás los esquemas que tenemos tradicionales de construcción política para poder pensarnos en constituirnos por frentes temáticos, digamos, poder tener las herramientas partidarias a disposición de las nuevas necesidades que vayan surgiendo. Me parece que esa, digamos, una propuesta por la positiva, pero que tiene que ver con una reflexión, claro, de por qué los medios pudieron hacer mesa en algunos sectores de la sociedad. Sí, la verdad que es multicausal, ¿no? O sea, es muy difícil, digo, claro, muy difícil sintetizarlo, la verdad que... ¿Cómo? Que es muy difícil sintetizar las causas por las cuales no está este tipo en el gobierno. Es muy difícil. Pero nosotros, como con otras organizaciones de Frente para la Victoria, estuvimos ya hace 15 o 20 días haciendo encuestas en diferentes puntos del distrito. ¿Y cómo fue? Con distintos temas, ¿no? Respecto de cómo estaban antes el gobierno de Macri, cómo están ahora. Había diferentes ejes temáticos. Pero de la gente que nosotros encuestamos, el 60% de los que habían votado a Macri, a Vidal y a Grindetti, ya estaban planteando que no era lo que ellos habían, el cambio que ellos habían pensado, y que contaban que tenían, o ellos habían perdido su trabajo, o algún familiar o algún conocido perdido su trabajo, como estaba el relato de consecuencias cercanas que vivían respecto de las políticas del macrismo. Entonces, seguramente una gran parte de la sociedad se eligió, y seguramente es multicausal, pero lo que hoy nosotros vemos, y no solo esa encuesta, esa recorrida que hicimos, sino también la masividad de las movilizaciones de estos días, sí, muestran que un gran sector que eligió ese pseudo cambio, hoy no lo está acompañando, y hoy está arrepentido de haberlo hecho. Así que bueno, también es el rol, responsabilidad nuestra, poder traducir en propuesta política, poder traducir en organización eso que le está pasando a nuestros conciudadanos. Sí. Buenas noches, Natalia, te habla Débora Mavaires. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cómo te va, Débora? Buenas noches. ¿Qué tal? Te estaba escuchando atentamente y veo que están haciendo encuestas, por ejemplo, en ciertos sectores, sobre todo en los que votaron a Macri por considerar que podía ser un cambio válido. Y me pregunto, ¿en esas encuestas queda reflejado, por ejemplo, qué es lo que ellos esperaban de ese cambio que obviamente no lograron conseguir? No, esa encuesta que nosotros hicimos era una encuesta cerrada donde estaba el sí y el no se explayaban. Sí había con quienes nosotros se abrían más al diálogo, podíamos charlar, pero no está en el resultado de las encuestas cuál era el cambio específico que planteaban. Lo que decían era que, bueno, que pensaban que era necesario, pensaban que iban a estar mejor, y que hoy no era así. Te hago esta pregunta por lo siguiente, porque yo digo, si estamos hablando de conformar un frente ciudadano, también tendríamos que ir pensando en qué es lo que nos faltó para no ganar. Es decir, hay gente que quería un cambio y no sabemos qué es lo que quería cambiar. Entonces digo, ¿no sería conveniente ir viendo en esa población, sobre todo, que son los que no nos votaron, qué es lo que ellos esperaban? Sí, por supuesto. Nosotros, por eso te digo que decía antes que el rol de las organizaciones es no cerrarse a discutir entre nosotros, en el seno de cada organización, o no sentarse a discutir interorganizaciones, sino poder ser herramientas para facilitar la organización en cada uno de los territorios y poder estar con mucha presencia en cada uno de los territorios, con mucha presencia en cada uno de los conflictos que, y de las necesidades que surgen en nuestros barrios, en nuestros lugares de trabajo, en los hospitales, en las escuelas, en esa presencia fuerte y en esa, en ese diálogo permanente es donde también vamos construyendo y vamos dando respuesta a las necesidades que van surgiendo. Bien. La verdad, Natalia, te agradezco mucho. Estamos hablando con Natalia Gradacci. Me gustaría algún día que vengas acá al piso, así podemos tener algo cuando más. Cuando ustedes gusten. Sí, no te preocupes. Yo le puedo pedir un segundito nada más. Sí, dale. Para contarles que mañana nosotros todos los años, hace ya creo que más de 20 años, venimos haciendo en Lanús, antes de la marcha del 24 de marzo, sí, venimos haciendo todos los años una marcha, en general el día anterior. Los primeros años lo hacíamos a la Plaza Sarmiento, sí, donde un año plantamos un árbol, otro año hicimos una suelta de globos, otro año pusimos una placa, bueno, eso te hablo de mucho tiempo atrás. Después, una vez que fuimos gobierno municipal con la intendencia de Darío, nosotros tuvimos el paseo de la memoria, el Parque de la Memoria en Lanús, y la marcha empezó a movilizarse, a terminar esa movilización en ese lugar, así que ya hace varios años que la movilización va hacia el Paseo de la Memoria, y la marcha esta vez va a ser mañana. Que queda en el velódromo, ¿no? Queda en el velódromo de Lanús. El Paseo de la Memoria está frente entre la Plaza Ullero y el Parque de Batero, en el velódromo de Lanús. Mañana a las 5:30 de la tarde nos vamos a encontrar el 9 de julio y 29 de septiembre para caminar junto a los familiares, como todos los años, hacia el Paseo de la Memoria. Muy bien. Natalia Gradacci, en referente a Nuevo Encuentro aquí en Lanús, pasó en Salga del Sol. La verdad, Nati, te agradezco mucho y estamos hablando. Bueno, dale, nos hablamos. Dale. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí pasaba Natalia Gradacci, referente de Nuevo Encuentro aquí en Lanús, ex diputada provincial, docente, además, una opinión calificada sobre lo que estamos viviendo en estos días. Más o menos, creo, no estoy seguro, que deben ser como las 9 de la noche. Sí. Así que nos vamos a quedar hasta las 10, como siempre, aquí en FM La Fábrica 89.5. Esto es Salgan al Sol. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar un poco de música y vamos a tratar de hablar con Alejandro Roa, así hablamos un poco de economía. Sí, la economía y voy, que está llevando. A ver si los convenzo de que me bajen un poquito el aire acondicionado. Acá tenés el control. O te lo subimos mejor. Tengo los carámbanos colgándome. No hay ningún problema. Te lo subimos. Nosotros porque somos de sangre caliente. Sí, todo bien, pero bueno. Somos de sangre caliente. Mañana vuelven, en un dato absolutamente menor, pero que me parece que debe ser comunicado, vuelve a jugar la selección argentina. ¿Sí? Mañana juega contra Chile a las 20. Interesante, es algo que no me importa. Bueno, pero a las 20:30 aprovechemos mientras lo podamos ver en televisión abierta todavía. A las 20:30 contra Chile en el Monumental por las eliminatorias. Chile. Exactamente. Bueno, el modelo chileno versus el modelo. Sí, en Mendoza cerraron centenares de comercios. Me imagino que todos van a estar en la cancha. Este fin de semana, que es fin de semana largo en la Argentina, porque el 24 afortunadamente es feriado inamovible, gracias al malestar del pueblo que hizo retrotraer la decisión de... ¿El gato? En Chile, si vos presentás el documento argentino, inmediatamente tenés un 30% de descuento. Sí, y bueno, está perfecto. Sí. A ver, está perfecto. Está bien. Es el modelo de Macri. No quejemos. Ellos así, atraen turistas y nosotros. Claro. Sí. Y bueno, el problema es nada, después van, compran allá y vienen a putear. Sí. Mañana la selección argentina, con formación confirmada por el entrenador Edgardo Bauza, va a jugar con Romero, Mercado, Otamendi, Rojo de segundo central y Emiliano Mas. Me acordé de Emanuel. Sí. En realidad es Emanuel, pero es el personaje de los Simpsons. Biglia y Mascherano como doble 5. Tres mediapuntas, Di María, Agüero y Messi, e Higuaín como punta de lanza. Sí, ¿lo viste a Higuaín dándole la mano a Diego Chili? Sí. ¿Lo viste? La verdad que sí pasa. Va, poné la música, por favor. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas, siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. We'll be right back. Venimos riendo, ¿no? Del Pipa. Sí. Que le erró una vez más, pero a la mano de Andrea Bocelli. Sí, ¿no? Es como darle la mano a Scioli, no se va a dar cuenta. No lo había visto, la verdad que no lo había visto, pobre. Pero bueno, el Pipa y Wayne en un evento en el que participaba también Andrea Bocelli, el tenor italiano que, como todos saben, es ciego. Cuando le decían a Borges, usted no es no vidente, él decía, no, yo soy ciego, o acaso un pobre no rico. Claro, acuerdo. Siempre conviene citar a Borges, aunque no lo haya dicho. Sí, no importa, toda la gente que sabe. Claro, exactamente. Y bueno, nada, nos reíamos acá del Pipa estirando su mano aparte derecha. Queda, viste, que se da cuenta que la está recontra cagando. Claro, y no, pobre. Se dio cuenta que era ciego, eso es lo loco. O sea, no se dio cuenta. No es tan tarado. Lo que pasa es que el reflejo. Hay un reflejo. Imagínate, no sé, le habrá entrado una camiseta o algo. Y el reflejo tuyo es normal porque yo trabajo con gente que ve. Sí, claro. Casi siempre. Escuchame. Menos los árbitros. Escuchame una cosa, porque sí. Ahí en el cuadernito habíamos anotado. Pues yo me olvidé, te dije, anotá algo que. Sí, vamos a hablar de la paliza que le pegaron al gobierno en Washington. En la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una defensa de Bruce, la verdad, lamentable. Y creo yo, por el otro día hice como 6 puntos chiquitos de lo que creo yo que va a suceder, que es inminente. No sé si ahora o en octubre, después de que pierda. ¿Cómo le gusta tirar predicciones? Te vamos a poner el Orangel. Es Orangel. Es nuestro Orangel. Y vale, no me hagas reír. ¿Por qué digo esto? Porque uno empieza a mirar cosas y empieza a atar cosas que parecen aisladas, ¿no? Igual, renuncia. ¿Cuál es tu predicción? Yo para mí le liberan a Milagro. Y si no es ahora, cuando viene la comisión, después. Porque seguramente aparece una cautelar, algo va a aparecer, porque después de la defensa de ayer se lo montó en un huevo a todos, supuestamente. Y ¿cómo es? Bueno, lo voy a hacer después. Ahora sí, vamos a hacer. La predicción la voy a hacer después. Aguántenme. Exactamente. Porque tenemos en línea y estamos comunicados con Alejandro Roa. Porque es el Día Internacional del Agua y uno que viene haciendo agua es el gobierno, así que vamos a hablar. En materia económica, obviamente, con Alejandro Loroa. Hola, Ale, ¿cómo te va? Gustavo, ¿cómo van? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Los escuchás bien o sí? Yo los escucho bien, no sé ustedes. Ah, perfecto, sí. Ahora sí. Ahí tenía que subir el volumen ahora. Ahora está muy bien. Sin detalle. ¿Cómo va, Ale? Bien, sí, todo en orden. Me alegro. Ale, sos profe, sos docente de la universidad. Sí. Dame primero una reflexión de lo que pasó hoy con esta marcha multitudinaria en Plaza de Mayo que se replicó en muchísimos otros lugares también. Mirá, yo lo que creo que este marzo tiene que ser, digamos, el récord Guinness. Gente en la calle contra un gobierno que hace un año que está en su, ¿no?, en el poder. Porque creo, si hacemos la cuenta rápida, que han juntado más gente la oposición al gobierno en un mes que toda la gente que estuvo protestando en 12 años sí. contra el gobierno de Néstor y de Cristina. Me parece que ha sido un por lo menos 4 o 5 marchas que tienen que ver con un montón de temas, todos, no solamente económicos. Mañana, el 24 también va a haber una gran marcha por el tema de derechos humanos, porque el derecho que se toca, derecho que la gente, digamos, no está dispuesto a abandonar, por lo menos, y democráticamente, ¿no? Porque recordemos, ¿no?, que acá lo más destituyente que vi es el dibujito de un helicóptero. En cambio, con Cristina, tenían todo una suerte de falta de respeto, todo tipo de sí, una cosa realmente increíble. Y ahora piensan que con un helicóptero, digamos, sos un destituyente. La verdad que no está bien ni una cosa ni la otra, pero lo que han hecho con Cristina, digamos, en los últimos años no tiene ni pie ni cabeza comparado a las marchas o a cómo la oposición hoy está yendo a las calles en protesta por las políticas del gobierno. Sí, obviamente. ¿Y cómo impacta esto en la economía, no, Ale? Porque imagínate, vos sos un inversor y ves toda esta cantidad de gente, esta movilización, por lo menos en este mes. Este mes ha sido impresionante. Por eso acá recién venía escuchando también por la radio que hay una denuncia contra, creo que la mujer de Máximo Kirchner, entonces están sacando eso al mismo tiempo que la marcha de docentes en los canales hegemónicos, este, todos sabemos que siguen haciendo periodismo de guerra. Respecto al tema económico, yo quería charlar un poquito sobre el tema de desempleo. La semana pasada, no me acuerdo ya si lo hablábamos la semana pasada, que habían bajaron los niveles de desempleo del tercero al cuarto trimestre. Lo tocamos así al pasar. Bueno, digo, primero hay un error metodológico, vos no puedes comparar el tercero y el cuarto trimestre porque tienen características diferentes, por ejemplo, estacionalidades, en la temporada trimestre. De verano. Exactamente. Entonces, vos lo que tendrías que comparar es el cuarto trimestre del 2015 contra el de 2016, que como hubo un problema que no se publicó, no se puede hacer. Pero más allá del tema metodológico, también hay otro, que es que el desempleo baja, no porque se hayan el neto entre empleos nuevos y empleos destruidos se haya dado positivo, sino por el contrario, durante el último trimestre del año pasado se destruyó empleo, y sin embargo el desempleo bajó por otra característica, que es por una suerte de magia metodológica o de las estadísticas, porque cuando vos te preguntan para armar las técnicas, el desempleo, o sea, las estadísticas de desempleo, las preguntas que hace el INDEC es primero si estás buscando trabajo y la segunda es si tenés o no empleo. Cuando vos directamente le decís que no estás buscando trabajo, no pasan a la segunda. Entonces lo que está pasando hoy es que mucha gente deja de buscar trabajo por un tema de desánimo. Entonces, como eso va en el... Se cuenta como la primera pregunta de la encuesta, te sacan de la encuesta, entonces ese desempleado no es tal porque no está buscando. No sé si se entiende que lo que está pasando es que está bajando el desempleo porque se está yendo gente a su casa, o porque le cuesta, es más oneroso salir a buscar trabajo que quedarse en la casa, sí, y porque sabe que no va a conseguir, lo mismo que pasaba en los 90. La resignación, donde, ¿no? Exactamente, eso se llama la tasa de actividad. La tasa de actividad, que es la gente que está dentro del colectivo que busca empleo, está bajando a niveles que no se veía desde hace muchísimos años. Entonces eso te da estadísticamente una caída de desempleo, que no ha sido porque hubo más empleados o más puestos de trabajo, sino por una magia estadística. Eso por un lado. Y después lo que nosotros estamos analizando en las últimas semanas, y que ya, digamos, es un hecho, es esto que hay sectores como en todas las economías o en todos los modelos económicos, ganadores y perdedores. La mala noticia que tenemos para los argentinos es que aquellos sectores ganadores de este modelo, que son el agro, la minería, sí, los bancos, lo que tenga que ver los bancos, los importadores y aquellas empresas de servicios públicos, son los que menos empleo generan. O sea que la mala noticia para todos nosotros es que aún si este año hay un pequeño incremento del PBI, o sea que la Argentina crece 1-1.5%, lo va a hacer como a principios de los 90 con mayores niveles de desempleo y pobreza. Y esto es así porque los sectores que ha elegido el gobierno en términos de quiénes son los que iban a traccionar la economía, bueno, generan muy pocos puestos de trabajo. Por ejemplo, como dato es, nosotros tenemos hoy los datos también, por ejemplo, de precios del año pasado. Y cuando uno analiza por rubro, nos da que si el promedio de años de precios del año pasado fue un 40% de la inflación, los rubros que fueron los ganadores de este modelo, o sea, el agro, la minería, los servicios públicos y los bancos, tienen precios por arriba de ese promedio. O sea que, en términos relativos, ganaron más que los sectores que tienen más relación con el mercado interno. Entonces, este año, por ejemplo, la industria que no anduvo bien durante los últimos años, ni el año pasado, ni tampoco el 2015, bueno, por ejemplo, añadió en promedio por año unos 4.400 empleos en los últimos 7 años. Y, por ejemplo, la construcción, más o menos 2.600 por año. Estoy hablando de empleos formales, ¿no? Porque la construcción emplea muchos informales, pero no los tenemos en estas estadísticas. Pero, por ejemplo, todos aquellos rubros que están relacionados con el mercado interno, eso quiere decir servicios, comercios, restaurantes, hoteles, uh-huh. bueno, estos crearon en promedio en los últimos 7 años 57.000 empleos, con lo cual el mercado interno creaba en la Argentina casi 8 veces más de empleo que aquellos sectores ligados al agro, la minería, los bancos o a las empresas de servicios públicos. Con lo cual, es aún yéndole bien a este gobierno en términos de crecimiento, cosa que todavía está en duda, el empleo generado va a ser muy, muy bajo y no va a compensar los sectores ganadores el empleo que se va a perder en los sectores industriales o los sectores cuyo motor es el mercado interno. Con lo cual, si uno puede titular esto, es que el gobierno, su modelo económico no va a tener ninguna posibilidad de crecimiento en términos de empleo, ¿no? Sí, pero recuerdo, Ale, que vos haces el PBI, digamos, en 3 partes, ¿no? El consumo representa un 70%, sí. Las inversiones, qué sé yo. Otro, el 10, ponele, y el otro era 70-15-15, básicamente. Sí, el mercado interno explica el 70% del PBI, más o menos. Lo que pienso es que yo no sé de dónde sacan que vamos a crecer cuando los salarios están creciendo siempre por debajo de la inflación. O sea, si realmente estadísticamente, me parece que ni siquiera estadísticamente podemos crecer en un modelo que ya vuelve otra vez una espiral de inflación, vuelve otra vez este disciplinamiento sobre los trabajadores, vuelven otra vez, hoy veía que los electrodomésticos aumentaron por sobre la inflación, vuelven a caer las ventas en los supermercados y en los shopping. La verdad que yo no puedo, no lo, te juro, no lo puedo ver cómo van a hacer para crecer al 1%, ni siquiera el 0,1. Me parece que lo que va a hacer es profundizar, quizás puede caer un 1%, pero Brasil no se va a recuperar, nosotros creo que tampoco, porque todavía el salario de la Argentina es alto. El salario del obrero argentino aún es alto para lo que ellos pretenden, por eso va el de Techín a invertir en una empresa de eléctrica en México y no acá. ¿Por qué? Porque el trabajador mexicano es muy barato. Sí, entiendo, pero yo que mientras no caigan los niveles de salario a lo que ellos pretenden, acá no vamos a crecer nunca. Bueno, ahí lo que un poco yo intentaba reflejar es que aún creciendo, por ejemplo, en los primeros 90, se entendió, igual crecía la economía, claro, a un ritmo importante, sin embargo, crecía, pero con las políticas de privatizaciones, las políticas de endeudamiento externo, lo que pasaba era que por ahí crecía el sector telecomunicaciones mucho, o el sector servicios supermercados, porque se instalaron un montón de supermercados. Ahora, la industria estaba paralizada, la construcción estaba paralizada, y lo que pasaba era que crecías con desempleo, ¿no? O sea, eso no puede, digamos, si uno lo analiza desde el lado de la teoría económica, digamos, dominante, no podría pasar nunca. Como también no podría pasar nunca que los salarios se incrementaran y la economía creciera, como pasaron en los últimos 12 años. Para la teoría neoliberal, para que crezca el empleo, tienen que bajar los salarios. Bueno, hoy tenemos salarios en baja y desempleo. Y desempleo. O sea, no resiste ningún análisis empírico la teoría neoclásica que nos dice que el trabajo es como cualquier bien, que si está muy demandado crece su precio, o cuando está muy poco demandado baja su precio. Bueno, no funciona así en la economía, por lo menos el trabajo no es un bien como cualquier mercancía, y no funciona con un mercado de libre competencia como estima la teoría neoliberal. Así que lo mejor que podría pasar al gobierno es que empezara la economía a crecer. Sin embargo, ese crecimiento no está atado a un crecimiento del empleo. O sea, el empleo deja de estar en el centro de la política económica, ¿no? Este es un gobierno que tiene metas, ahora tiene metas, parece, de nivel educativo, sí. Tiene metas de inflación. Ahora, lo que tiene que tener una política económica es meta de empleo. Digo, si vos tenés inflación un poco más alta o menos alta, no es tan importante como que tengas desempleo cayendo, ¿no? Y el empleo formal cada vez mejor en términos de su relación con el empleo informal. Lo que de hecho, Ale, el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires acaba de publicar un aumento del desempleo formal en la capital del país. Justamente el distrito más rico de la Argentina, ¿no? Exactamente, sí, con, sí. Con sus diferencias dentro del norte y el sur, pero imaginemos lo que está pasando eso en la Ciudad de Buenos Aires, que aparte tiene una especialización justamente en servicios, tiene especialización en el sector bancario, que no le está yendo mal, claro. Y todas las empresas, grandes, chicas y medianas, muchas de ellas tienen su sede en la Ciudad de Buenos Aires. Así imaginemos es. La diferencia que hay entre la Ciudad de Buenos Aires y las zonas metropolitanas industriales, el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, el Gran Córdoba y el Gran Mendoza, que están sufriendo toda la pérdida de puestos de trabajo, y con un Ministerio de la Producción que hoy en Luján tuvieron una reunión la Cámara Textil de Luján con funcionarios del Ministerio de Francisco Cabrera, y lo que fueron a explicar es cómo despedir gente. O sea, no están explicando, o sea, la reconversión productiva del gobierno de Macri es enseñarle a los empresarios cómo despedir gente, cómo el Estado los va a subsidiar si despiden gente, porque según ellos, las personas que son despedidas de esos sectores que no son viables, se van a ir a trabajar a otros sectores más competitivos. O sea que, esto es como pensar que una persona que vive en Lanús y cierra una empresa de Lanús, al otro día le dice, mira, hay un puesto de trabajo en Luján, y va a ir directamente hacia, me reconvierto, no solamente me reconvierto en obrero metalúrgico, en obrero textil, sino que aparte tengo que hacer más de 100 kilómetros para ir a trabajar. En realidad te reconvierte en un tonto. En el libro, sí, en los libros de texto donde hablan sobre de la perfecta sustituibilidad de factores, eso es una cosa que es el libro de texto. Sí, que exista un Ministerio de Producción a esta altura, y esto corre por mi cuenta, es como tener un Ministerio de Marina en Bolivia. Sí, en la provincia de Buenos Aires no lo designaron directamente. No está designado. Sí. Pero no me acuerdo ahora cómo se llama. La Torres era. Joaquín de la Torre, que pero se fue no, pero está en otra cosa ahora. O sea, lo designaron a él como ministro de la producción, pero se dedica a otra cosa. Claro, él se dedica a zafar intendente de lo del Indio que estuviste, ¿no? Sí. ¿Y sí. qué onda? Contanos. ¿Qué es la experiencia? Te digo que siempre son un despelote. Sí. Todos, desde la primera vez que fui a uno así masivo o desde las obras pequeñas de hace 20 y pico de años. Yo creo que hubo un cambio en que fue mucha más gente de la que yo vi en todos los últimos recitales. Y creo que tiene que ver con esto de que se corría la bola que podía ser el último. Yo, por ejemplo, fui con una amiga de mi señora que nunca había ido, y conozco gente que fue por primera vez como para ver un hecho sociológico, cultural. Y muchas veces son ellos los que salían en a hablar, y hablaban desde la ignorancia de que no fue tan diferente a los otros recitales. Lo que pasa es que acá hubo, primero, mucha más gente de la prevista e imprevisibilidad del intendente y del gobierno provincial, que no sé si a propósito o por falta de gestión dejaron todo un libre albedrío, los vecinos vendiendo alcohol con una doble moral completa, vendiendo alcohol en todas las esquinas y después quejándose de que los chicos estaban borrachos. Cosas de doble vara a que estamos acostumbrados. Pero eso no lo había escuchado, ¿en serio fue así? Sí. Porque yo no le presté mucha atención, porque la verdad que no me gusta estos casos así de desgracia y tragedias. Yo la verdad que el uso político que se hace de estas cosas me molesta mucho, y realmente no me interesa mucho publicar ni nada, porque la verdad que es una desgracia toda, ¿no? En vez de ir a divertirte y dejar, obviamente, una sociedad donde debe tener 100.000 habitantes, que lleguen 300.000 personas, obviamente el caos está evidente. Ahora, no preverlo, también es una negligencia a nivel político, y me parece a mí que es como decís vos, ¿no? Esta doble moral de la gente también. Y la productora también, ¿no? Y la productora, que me parece que también con unos mangos más se podría haber visto, por ejemplo, que si la municipalidad tenía muy pocas ambulancias y muy pocos baños químicos, lo podrían haber puesto ellos. Me parece que en algunos otros recitales grandes siempre hay una... Adelante existen 10 o 15 muchachotes de estos grandotes que cuando se cae la gente los llevan para el costado, para la Cruz Roja. Eso no sé si... Yo estaba un poco atrás, te diría. Sí. No pude ver si eso pasó. Pero la verdad que... ¿Vos lo viste bien al recital, tranquilo? No, yo lo vi perfecto, con más gente que nunca. Me corrí un poco más para el fondo porque estaba con... Estabas ahí en el chicas, medio del pozo. Pero si no, me hubiera ido para adelante, no te quepa nada. Grande. Ale, ahora te agradezco mucho y nos encontramos el miércoles que viene, pero quiero hablar sobre el tipo de cambio, ¿sí? Esto de si ahí está trazado o no, que lo quedó el miércoles pasado así y me parece interesante porque hoy empiezan a aparecer notas donde el nivel de endeudamiento ya supera, digamos, el del Banco Central, supera ya las reservas que tenemos. Bueno, ya te digo el título de la columna del miércoles que viene. Dale. Tenemos que dejar de robar con el tipo de cambio por lo menos por 2 años. Buenísimo. Después te los explico. Okay. Dale, Ale, te mando un abrazo. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Alejandro Roa pasaba como todos los miércoles aquí por Salgan al Sol, dándonos una mano para entender lo que pasa con la economía y con el Indio Solari. Sí. Por ejemplo. Por ejemplo. No, pero es interesante porque... En este debate o en esta cuestión que venimos tratando de pelear desde hace un tiempo ya sobre la construcción del sentido común y en esto que quedó planteado para el miércoles que viene estén escuchando para ver cómo funciona la cuestión del tipo de cambio. Y, sí, me voy a tomar más tiempo porque necesito... Creo que ¿qué significa? Lo explique que bien. ¿Pero qué significa que el tipo de cambio está atrasado? ¿Cuánto está hoy, por ejemplo, el euro en el mercado? Y está más. El tema del tipo de cambio atrasado es que el dólar es barato ¿para quién? Para aquel que lo puede comprar. El problema del tipo de cambio no es... O sea, a vos disparan, devalúan y a vos ganas menos. ¿Por qué? Porque vos cobras en pesos y pagás en pesos. Entonces, problema es que ellos, o sea, este núcleo de negocio que bien describe Alejandro, que son los bancos, el agro, las mineras, todo, o sea, son grandes exportadores. Sí. Con lo cual, tienen el billete. Encima le da la posibilidad este gobierno de liquidar eso en 10 años. Bueno, muchachos, el problema no son los desestabilizadores K que están planteando la calle. El problema lo tenés adentro de estos tipos que están especulando vía tipo de cambio y vía Levax. Porque ahí es donde está el problema. Si vos tenés el endeudamiento del central es superior a la reserva que vos tenés, en donde estos tipos hacen... Se te vaciaron. Porque tu política de cambio no existe. No hay una política de cambio. Esto no es una política de cambio. Ya dije que lo que viene es nube de un corralito. Es alguien gritando: ¡Corralito! ¡Corra! Sí, tal cual, sí. Y yo creo que el pelado, tu señor, lo van a colgar. Porque no lo van a colgar, no pasa nada. Ya lo atravesé a fondo. Tuvo 15 años procesado. No es lo mismo, no es lo mismo. Lo atravesé a fondo. Un exilio dorado. No, otra vez zafó. Un exilio dorado. Ahora no va a zafar. Sí. Se va a Estados Unidos a dar clases. Se compran un exilio dorado, todos estos. Es así. O sea, no. Ninguno va a ir preso. Quiero nunca. Yo creo en la justicia del pueblo, loco. Déjeme soñar que cuando volvamos lo vamos a encarcelar, porque si no, pero voy a hacer la inversa. Yo quiero lo mismo que le hicieron a Milagro Sala. Quiero invertir la carga de la prueba. Quiero que primero me demuestren que son inocentes. Primero los voy a meter en cana y después me demuestren que son inocentes. Es un debate muy amplio. Déjeme, yo me conformo con que se vayan. Yo también, pero ya... Pero por ya ahora no, me conformo con que se vayan. Pero lo que yo no quiero es volver a pagar la deuda. Esta deuda que está... Bueno, pero eso debería haber, este momento, debería no estar la oposición diciendo: esta deuda es ilegítima. Bueno. Y no aceptar... No está el documento porque vos estás haciendo... Pero lo no, que pasa no, es que... cuando vos levantás la manito en el Congreso y aprobaste que tomen deuda, vos sos cómplice. Perfecto. Sí. Listo. Entonces, ahora lo que van a hacer cuando volvamos, te van a decir... Y bueno, pero hay que pagarla. Y otra vez la misma rueda. Entonces no vas a crecer y no vas a hacer un montón de cosas porque tenés que pagar la deuda. Y otra vez lo mismo, porque esto es el ciclo natural que tiene la Argentina. Todos lo aceptan así. Bueno, es que yo pregunto otra cosa. ¿Por qué cuernos levantaron la manito? Otra cosa. No, a mí, pero el tema es... Subir y no reconocérsela. Bueno, pero el tema es que lamentablemente nos rompen el marote con giradas. Porque la deuda anterior, hay fallos judiciales, hay un fallo judicial del juez federal, del entonces juez federal Jorge Ballesteros, actual camarista federal, que decía que la deuda contraída durante la dictadura era ilegal. Ahora, por el tiempo transcurrido, habían prescrito los delitos, pero que el fallo de la justicia intimaba al poder político a buscar una solución, fundamentalmente al Congreso. Sí. Todo esto que se basó sobre la investigación y el laburo de Olmos, ¿no? Del doctor Olmos, sí, cuyo hijo fue partícipe central de que Ecuador pudiese licuar su deuda externa ilegítima con una movida genial. Genial. Sí, le pidió, hizo un concurso de acreedores. No, no, lo que hizo Ecuador fue lo siguiente. Muchachos, nosotros tenemos una determinada cantidad de deuda. Listo. Se anunció la creación de una comisión especial que iba a estudiar la legitimidad de la deuda. Los mercados, ¿qué hicieron? Los bonos se fueron a la mierda. Correa ya tenía unos mangos guardados. Y dijo, me la compré. Listo, ya está. Se acabó todo. La deuda externa contraída durante la dictadura en la Argentina se declaró por la justicia argentina ilegal. Ilegal. Pero, no hubo una solución política. Pero los políticos decidieron, bueno, paguémosla. Exactamente. Y ahora va a pasar exactamente lo mismo. Porque el que venga, así sea Cristina, va a tener tal presión para que la reconozca y para que la pague, que la van a terminar pagando. Entonces nosotros estamos siempre, desde hace 200 años, pagando las deudas del empréstito Baring. Seguimos pagando la deuda de que los tipos nos hoy meten vamos a para poder un poco de eso también. Engancharnos. El empréstito Baring fue un préstamo tomado por Bernardino Rivadavia cuando fue electo, entre comillas, sí, presidente. En la década del 20 del siglo XIX. Se tomó una deuda con la empresa de prestamistas Baring Brothers de Inglaterra, que terminó pagándose, creo que estoy hablando de memoria, pero casi 80 años después. No, mucho. El último de la Baring se terminó pagando ahora, hace pocos años. Sí. Bueno, imagínate. Mirá, así que son 150 años pagando. El gobierno nacional acaba de firmar un convenio comercial con Gran Bretaña, que recordemos es una potencia colonialista que está usurpando parte de nuestro territorio nacional, por el cual ellos nos van a prestar dinero para que nosotros compremos cosas que ellos fabrican, pagándole una tasa, si Lisandro de la Torre viviera. De hecho nunca llegó nada de esa guita. No, nunca llegó nada. Porque en realidad no hizo nada. En fin, de uso. Cuando yo estudié la facultad, y es más, el garrón de Rivadavia, que odiaba a los negros y a los pobres, sí, y esas cosas, se afanó todo. El tipo quería ser enterrado en París, ¿no? Sí. ¿Y dónde está? ¿A dónde está enterrado Rivadavia? ¿No? En Plaza Miserere. Claro. O sea, es que odiaba tanto a los negros y toda esa movida. El señor González, que se hizo llamar Rivadavia porque era el apellido materno, porque no le gustaba el González, era demasiado croto. Claro, mira. Y se hizo, él quiso morir allá. Ahora nosotros somos culpables. Sí, porque nosotros aceptamos desde que él dice, bueno, yo voy a llamar Rivadavia. Para vos te llamás González. Bueno, acá tenemos un altamira. Y tenemos que seguir. Un Bermúdez. No, pero a ver, nosotros históricamente seguimos dándole bolilla a lo que este tipo, que además de ser endeudador, un cretino, de cualquier manera que lo mires, era un retino, la comisión que le habían pagado en ese momento, además de las libras esterlinas, eran dos caballos blancos muy importantes. Sí. Y el tipo se paseó por Buenos Aires con los dos caballos blancos, como diciendo, mirá lo que me traen de obsequio por haber contratado este préstamo. O sea, sí. Un cretino, lisa y llanamente. No hay nada peor que un corrupto es un tilingo. Porque ese, si el tipo se hubiese comido la cometa para adentro, la de los caballos ya... No, lo de los caballos... En esa época no importaba con nada. Con las plumas y sobre el cigarro. Pero la Ferrari es mía. Exactamente. Sí, pero tuve que volver. Sí. El tema es que... Volviendo al tema de la deuda, me parece a mí que habría que ver en las propuestas que se harán en el 2019 quién se va a hacer cargo de esto y cómo se van a hacer cargo. Me parece que ahí hay algo que hay que hacer. Yo concuerdo con la reforma constitucional que plantea el manifiesto argentino, con Mempo Jardinera a la cabeza y un montón de intelectuales. Pero yo, esto también para mí es importante. Yo no quiero volver a pagar esa deuda. Y yo creo que mucha gente va a estar de acuerdo con eso. Mirá. Ahora, una de las propuestas tiene que ser esa. Si no, no podemos ni empezar a hablar. Pero, a ver. Y tenemos que volar la corte. El tema dice que, por la deuda anterior, la renegociaste con el 93%. Y bueno, ¿hasta dónde querés llegar? Porque el 99,9, bueno, ese 0,1, pero hoy te la va a tumbar. Bueno, está bien, pero hoy ya no es así. La Argentina ha cambiado esa regla de juego a nivel internacional. Ya está, ya te cambiaron de vuelta todo. Estamos fritos igual. No cambiaron nada, porque de hecho la propuesta de Argentina sobre la deuda externa es la que está vigente hoy. ¿Cuántos miles de millones de dólares pagamos a lo largo de 12 años? 180 mil. 180.000. Ahora este tipo viene y te endeudó en un año, te endeudó en 77.000. Sí. O sea que vos hiciste un gran esfuerzo, dejaste un montón de gente que se siguiera cayendo del mapa, porque no es que sacamos a todos de la pobreza, hicimos lo mejor que pudimos, pero la verdad que... El otro día saqué la encuesta que de cada 5 dólares, 4 se fugó. Bueno, ahora yo pregunto, ¿qué hubiera pasado? Cada dólar que entra, 5 se fue. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de pagar esa deuda hubiéramos dicho, vamos a usar esos 180 mil millones en mejorar las condiciones de vida de la gente? Es que, ¿cómo es eso? De esa manera. Vivir con lo nuestro. Vivir con lo nuestro. El libro de Vivir con lo nuestro. Ferrer. Claro, pero ahí vivir implicaría. Con lo nuestro. Sí, pero ahí implicaría. Nada, no, no. La tilinguería. Jesús Nisman lo tenés todos los días en la calle. No importa. Puedo salir del país. Mirá, no puedo comprar verde. Contra eso no se puede. Ahora, y si no le negás la posibilidad de salir a nadie. ¿Qué cosa? Andate a París. Vos que querés irte a París. Andate a París. Yo le daría plata para que se vaya. Andate a París. Pero vos no podés tener hasta el año 2012 gente fugando guita. No lo podés tener. No, yo no estoy. O sea, yo lo lamento. A ver, señora Cristina, yo la adoro. Sabe que la adoro y para mí es lo mejor que hemos tenido. Pero hasta el año 2012, acá, tipos que habían comprado los bonos en su momento más bajo... Melconian era uno, pero uno de los que fugaba era un tipo que era, no me acuerdo ahora, algo tenía algo que ver con la gente del gas. Que fue uno de los que hizo lío para que cuando apareció Paul Singer, ellos querían que les paguen también y querían ir a, se fueron sí, a hacer el grupo argentino, sí, del grupo argentino. 8 o 10 sí, tipos. Bueno, uno de ellos, yo había hecho el análisis de cada uno de ellos, y uno de ellos era un tipo que en un mes había sacado 6 millones de dólares. Entonces yo lo lamento. A ver, si vos te vas a Australia, por ejemplo, a trabajar, y vos trabajás en Australia y te haces tu familia allá y te casás y tenés hijitos y... Sí, pero vos no podés mandar guita afuera. No te dejan sacar la plata. Yo conozco una familia que se ha ido allá con sus hijos, estuvo trabajando durante 10, 15 años. Cuando los pibes fueron grandes, adolescentes, sus padres estaban mayores, quisieron volverse. Entonces el gobierno australiano le dijo, sí, no hay ningún problema. Bueno, me voy a llevar la plata del banco. No, la plata del banco no se puede ir. Lo lamento. Entonces yo dije, no, pero nosotros vendemos la casa, vendemos los autos, quedan dos autos, y nos vamos a la Argentina, que es donde son. Lo lamento, la plata se queda acá. Sí. Entonces se tuvieron que quedar. Débora, es que vos estás en Francia. y querés comprar dólares y no te venden, chabón. Obvio. No, a ver, no existe ningún lugar del mundo. No existe en Brasil. Acá le comieron la cabeza a la gente, no trabajan sobre el sentido común, creyendo que en el mundo vos vas, el único lugar donde vos podés acceder a los dólares así como quieras es en Estados Unidos, bueno, porque ellos lo fabrican. Lo que tenés que todo cambiar, lo demás es imposible. Lo que tenés que cambiar es el sentido común. Claro que sí. Y para cambiar el sentido común, por ejemplo, yo te voy a dar unos datos. Esta semana, en 26 días, murieron 23 personas por falta de agua. Cambia. Justo el Día del Agua. Día exactamente. Mundial del Agua. Bueno, en el Día Mundial del Agua hubo 23 personas que murieron en Salta, en Santa Victoria Este. Entre ellos había huiches y había criollos. O sea, no es solamente un tema de los huiches. Porque no había agua y sacan agua de donde pueden. Y el agua que están tomando está contaminada, entonces tuvieron problemas médicos, diarreas y qué sé yo, y terminaron muriendo. Muchos de ellos eran niños. Leí unas declaraciones que la verdad fueron bastante asquerosas del señor Francisco Marinaro Rodó, que es el secretario de Servicios de Salud. ¿De Salta? Sí, porque... El amigo de Macri, Urtubey. Sí, sí, Urtubey. Porque resulta que la gente, obviamente, en Santa Victoria Este le hacían cargo, en cierta manera, a la jefa de enfermería del lugar que tienen para atender, y lamentablemente la mujer no puede hacer nada. Entonces este señor dijo que era lamentable que se la agarren con la pobre mujer, porque si no tendría que estar presa, porque 23 muertos en 20 días, obviamente, dice, nadie la va a dejar suelta si tuviera alguna responsabilidad. Entonces se lavó las manos diciendo, no, pero la mujer esta no es culpable. El tema es el tipo de hábitos higiénicos que tiene esta gente. Entonces yo le voy a decir al señor Francisco Marinaro Rodó que él en 2014 era coordinador de políticas de gestión municipal. Uh-huh. O sea que él podía haber buscado la manera de hacer un pozo, hablando con el intendente de Santa Victoria. Aparte es muy... Vos mirás con el satélite, Santa Victoria Este es un desierto. Está el río y del otro lado está Santa Victoria Oeste, que está todo verde. Algo pasa en ese lugar diferente a lo que pasa del otro lado del río. Porque el agua de un lado, por ahí está inclinado. Ponele que estuviera inclinado, no sé. Y se vuelca el río para un solo lado. Algo está fallando ahí. Pero además, este señor, porque no es que este señor ahora es secretario de política de Servicio de Salud, sino que en 2014 llegó a ser coordinador de políticas de gestión municipal. Uh-huh. Porque lo salvó Urtubey del puesto anterior en el que estaba. ¿Cuál era el puesto anterior en el que estaba? ¿Cuál era? Desde el año 2010 él estuvo como secretario de Planificación, Gestión y Articulación de Programas Sociales. O sea, un garca de carrera, ¿no? Fue un cargo que Urtubey le inventó cuando fusionó la Secretaría de Abordaje Territorial y la de Políticas Sociales. Y le inventó un cargo superior a estos dos secretarios. Dijo, vamos a meter una secretaría más arriba para darle un puesto a mi amigo. Y le dio a Francisco Marinaro Rodó nada menos que esto, que es la gestión y articulación de programas y planificación. Es decir, que el tipo podía haber hecho un pozo en Santa Victoria Este. Es decir, que si la gente de Santa Victoria Este, pobres, en general son campesinos o aborígenes, no tienen agua, es porque este tipo hace 7 años que está robando el sueldo. Está robando el sueldo. Entonces cuando a mí me dicen, pero vos durante 7 años estuviste pagando una deuda externa, qué sé yo, sí, es verdad. Estuvimos pagando una deuda externa que era ilegítima y que yo considero que siempre fue ilegítima. Pero también es cierto que tenemos mucha gente que está haciendo la plancha, haciéndose los tontos, tienen un sueldo, se quedan con su sueldo, pasean en 4x4, se hacen los cancheros y no solucionan los problemas. Y eso también hay que solucionarlo. ¿Cómo se llama el sujeto? Francisco Marinaro Rodó. Mira. Le echa la culpa a la gente por sus hábitos higiénicos, sí, que obvio están tomando agua de donde pueden y por ahí el agua que llega está contaminada de el productor que estuvo tirando, qué sé yo, algún tipo de veneno. Uh-huh. Entonces es lógico que tengan estos problemas porque no hay un pozo. ¿Cuánto sale hacer un pozo? ¿20.000 pesos? Sí, hoy escuchaba, justamente por el Día del Agua, en una radio estaba escuchando que había un médico, que bueno, que tenía, vendía, en realidad entregaba unos filtros de que el, creo que el sitio se llama aguasegura.com o .org, no me acuerdo, está Julián Weiss también ahí, metido, y habían distribuido, sí, yo miré lo mismo, pienso, pero me parece interesante la idea, que es un filtro que se pone en los tanques, lo que sé yo, y bueno, y el agua, como en esos lugares no tienen agua, digamos, de red, lo tiran, eso, y lo filtra y el agua se puede tomar. Es más simple que eso, te agarras carbón activado, agarras el agua podrida, le pones carbón activado y después la hervís. Y listo, ya no tenés más problema. ¿Una gotita de lavandina? No, bueno, no. Hay agua que no, la, no, o sea, si vienen no con agrotóxicos, esas cosas no. O sea, el agua estancada, por ahí si tenés agua de lluvia y le pones lavandina, sí. Pero el agua que está, que no sabes de dónde viene, que a lo mejor trae materia fecal o bosta de los animales, de ello, y yo la pasaría por el filtro y después la herviría. ¿La pasas por el carbón activado? Se acabó el problema. Entonces no es algo tan caro, no es algo tan difícil. Estamos perdiendo el tiempo nosotros, estamos equivocando el negocio. Tenemos que purificar agua. Tenemos que purificar. ¿Qué es lo que, qué tiene un purificador de eso que sí, compra para carbón activado? O sea, sí, si querés uno con osmosis directa, qué sé yo, inversa, no sé cómo se llaman, eso que pasan por tres o cuatro cositos, vas a tener una mejor calidad de agua. Pero hay muchos que incluso venden el cartuchito para que lo pongas en una botella de estas de 2 litros. Cuando te vas de camping, porque te purifica el agua, vos la pasás por ahí y listo, se acabó. Creo que... Entonces no es algo tan complicado de resolver. Y sin embargo, y esto fue durante el gobierno anterior, esto también hay que decirlo, Se modificó el Código Civil, y cuando llegaron al debate del agua, ganó la posición de los oligarcas, no vamos a garantizar el acceso al agua. Y en realidad debería ser un derecho, porque es un derecho humano tomar agua. Es hemos tenido la suerte, la desgracia, o cada uno lo valora desde su punto de vista, de nacer en un país que no debería pagar un centavo por comer, ni un centavo por tener agua, ni un centavo por tener energía. No. Probablemente si eso sucediera, en lugar de 40 millones tendríamos 200. 400 millones de habitantes en la Argentina. Pero no quisieron que así suceda. No quieren, siguen sin querer, ¿eh? Exactamente. Pero incluso los nuestros. Sí, ese es el problema. Ese es el problema, porque incluso los nuestros, porque cuando vos decís, pero escuchame una cosa, la provincia de Salta está gobernada, supuestamente era de los nuestros, Urtubey. Ahora se dio vuelta, sí. Y eso va, está bien. Pero en ese momento era de los nuestros. No, se había dado vuelta antes. Siempre después se casó con Isabel Macedo, pero... Claro, pero siempre... Bueno, siempre el tipo... Sabía que... Siempre el tipo tuvo esa condición de hacer lo que se le cantaba y no ser muy respetuoso, digamos, de las... Por ejemplo, cuando puso... Me acuerdo cuando puso a los pibes a desfilar... Vestido de policía, ¿no? Los nenes de primaria. No puedo tolerar cuando inaugura el la loma de burro. La lomita de burro. La loma de burro. Me lo primero me absurdo y me acuerdo, o sea, de eso y dije, no, ya está. La loma de burro es... Un gobernador que inaugura una loma de burro. Sí. Cuando le está faltando agua. A ver, me inauguras una loma de burro en Cachi. Pero no se ve el agua. Me pedí que hace un pozo, ¿viste? ¡Currá! ¿Querés currar? ¡Currá! Pero dale agua. Pero dale agua. Si vos necesitás que haya agua, porque también la gente va a cultivar y va a tener una mejor calidad de vida y no te van a romper la paciencia. Sí, es que esto, insisto en esto, Débora, es muy interesante porque en realidad el debate de fondo es ¿qué hacemos? ¿No? Esto lo trajo, digamos, con el federalismo y el unitarismo, ¿no?, en la Constitución. Sí. Y en realidad hay que dejarse joder con el federalismo en los recursos naturales. De hecho, detrás de lo que yo creo que es una operación, esto de la caída de la educación pública, está este tratado con el Reino Unido, que en realidad lo que está vendiendo son acuerdos mineros, el litio, no me acuerdo qué más, solamente en el norte argentino, y te lo disfrazan también con el empréstito este, que es medio como la Barin. De que los tipos te dan a vos 1000 libras esterlinas, que sería una comparación de 1.250 millones de dólares, para que nosotros le compremos a ellos sus productos. O sea, nos dan plata a ellos para que nosotros, o sea, para que nosotros le compremos sus productos, que además van a estar sobrevaluados. Y les debemos plata. ¿no? Y destruimos nuestra industria. Me acuerdo, sí, y me acuerdo mucho de la teoría de los precios relativos, ¿no? En economía, esto de que no sea lo mismo con la. Nosotros le llevábamos un algodón, los tipos después nos vendían las remeras, ¿no? Y, pero eso es lo que quieran. Claro, exactamente. Es la misma lógica en este año. Y con Marcelo hablábamos también de si eso no es traición a la patria. Bueno, ahí tienen. ¿Quieren traición a la patria? Es eso. Para mí lo es. ¿Entendés? O sea, más agachada que Duhovne y Toto Caputo, no hay nadie. El otro que tiene la más agachada es Urtubey. Sí. Después todo lo demás, y Bosch. De hecho, recién miraba en el portal de Clarín, decía que Macri había estado hoy con su gobernador favorito. Peronista, su gobernador peronista favorito. Así que nada, lo que tienen que saber, muchachos, es que faltan 6 minutos para las 10 de la noche. Nosotros vamos a escuchar un tema musical como para ir arrancando en la recta final. Hoy es miércoles, en la fábrica hay concert. Dense una vuelta por Sarmiento 1710 a partir de las 11, 11 y moneda. Se arma el show que todos los miércoles potencia, afortunadamente, el alma. Sí, y el viernes también está la Jam. Sí. Que es donde piden bandas a tocar, que eso lo maneja. Lo que sí es importante esto. El viernes es 24 de marzo. El viernes hay que ir. A donde vos creas que tenés que ir, anda. La convocatoria central, obviamente, es en Plaza de Mayo, porque Plaza de Mayo es la referencia para todo lo que sucede. Probablemente en muchísimos otros lugares del país, donde gente que no puede venirse a la Plaza de Mayo se va a reunir. Es el día del año pasado fue muy importante y fue, justicia. El año pasado fue muy importante, sí, las declaraciones de lo pérfido de Gómez Centurión, de Abruj, nos declaran. Hoy creo yo que va a duplicar eso, que fue impresionante. Otra vez, sí. La otra vez era fácil, había medio palo de personas. Sí, yo sí, creo que sí. Esta vez va a ser descomunal. Lo que pasa es que la otra vez fueron. Era raro lo que pasaba porque la gente estaba como con permanente circulación. Sí. No se quedó a un acto en sí, uh-huh. Sino que fue: vengo a la plaza, doy mi presencia, me quedo acá un par de horas y me voy. Y constantemente fue entrando y saliendo gente. Entonces, no tenés una noción real de cuánta gente hubo. Yo vi mucha gente. Hoy yo creo que todos van a ir al horario que se diga, no sé cuál quedó al final. No sé, sí, independientemente de eso, ahora lo chequeamos. Lo que tiene que quedar claro es que el 24 de marzo es un día que en el que se pide memoria, verdad y justicia, en un contexto en el que lamentablemente 7 de cada 10 genocidas que siguen vivos están en su casita. Los pobres, sí, abuelitos. En un contexto en el cual la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación desestima querellas porque no les parecen relevantes, como el caso Papel Prensa. En un contexto en el cual la prisión domiciliaria a los viejitos genocidas es un camino viable cuando en realidad deberían estar en una cárcel común, como en la que estaba cuando se murió Videla, que es una de las satisfacciones. Esto lo digo a cuenta personal, que me, el tipo se murió en una cárcel común cagando en un inodoro. Sí, o no sé, como es que decía el flaco legal, él tenía un chiste que decía que el cuerpo forense se presenta en la cárcel y estaba Videla, murió sentado en inodoro. Entonces no sabía si se murió cagando o se acabó muriendo. Claro. Era un debate que tenían interno. Más allá de todo eso, el 24 de marzo sigue siendo desde hace 34 años, desde el retorno democrático, un día en el cual seguimos pidiendo memoria, verdad y justicia. En un contexto, insisto, donde los civiles de la dictadura. Los civiles de la dictadura están no, en el gobierno. Están en el gobierno, ¿no? Y o sea, están en el gobierno por el voto popular, lo cual hace que sea más triste aún. Y nos interpela, también. Y es un tema que me desvela. Sí. A mí me desvela. ¿Cómo puede ser que este país haya elegido, eso, después de todo lo que se sabe que hicieron estos tipos, que hayan elegido a esta gente. Sí, a mí me desvela. Bueno, poné un tema, Luchito, y venimos para despedirnos. Dale. Y sí, nos estamos yendo. ¿Qué sí. es Soundgarden esto, no? Sí. No, esto es Stone Temple Pilots. Ah, Stone Temple Pilots. Claro, sí. Me equivoqué de banda. Era parecido. De banda Seattle. Sí. Me equivoqué de banda Seattle. Así que, bueno, nada. Gente, nos estamos yendo. Nos encontramos el 24, ¿sí? Sí, el 24 en la plaza, el próximo miércoles aquí, miércoles acá. Que como todos los miércoles desde hace un año y moneda ya, afortunadamente, en la fábrica 89.5, el sábado se tienen ganas en otro kiosco. Googleen. Busquen que van a encontrar. Vénganse, dense una vuelta hoy por la Casa del Pueblo, que está el concert, y todos los miércoles se la pasa bien y se reconforta el alma. Débora, Gustavo, Marcelo. Lucho Portillo en la operación técnica puesta en el aire. Nos vamos hasta el miércoles que viene. Chao. Bye. Y abrazos, gente. FM La Fábrica. Una trinchera para tu voz.